aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Lo conocí y aún no... Te damos la bienvenida a Hoy desde aquí. La guerra destruyó puertas y muros. La ciudad fue un puñal. Pero no un Hoy desde aquí cualquiera, sino Hoy desde aquí en su versión especial por su 10 aniversario. Parecía todo imborrable menos él. En el ir y venir de las familias. Y es que Hoy desde aquí cumple 10 años y había que celebrarlo desde la gran familia de Radio Almaina. Y para ello hemos juntado a un montón de gente que ha tenido que ver en distintos momentos de esta larga trayectoria. Que iba detrás del ataúd sin lágrimas. Alguien, en fin, que no tenía nombre, que se llamaba Metano. Así que nos hemos juntado un montón de gente. Tenemos a Eva del programa De Raíz, programa que vio nacer a Hoy desde aquí como sección. Tenemos a Fran Andújar, uno de los colaboradores durante mucho tiempo en la sección de historia de Hoy desde aquí. Por supuesto a Paco Ortega, el responsable del programa, y también a Pablo de Radio Almaina. Y también habrá más compañeros y compañeras que se vayan uniendo en esta serie de especiales que iremos trayéndote poco a poco. Se había ido y estaba de nuevo, y como nunca tuvo cementerio ni tumba, ni su nombre fue grabado sobre la piedra que él cortó su Y bueno, da pena cortar esta sintonía ya mítica, pero vamos a empezar a abrir el turrón. Sin ser notado. Era el hombre sin duda, sin herencia, sin padre. Así que nada, bienvenidas todo el mundo que habéis venido. Muchas gracias por aportar a este evento especial que hacemos con tanto cariño. Y nada, Paco, felicidades. Muchas gracias a todos, a todas y a todes, porque hay alguna más gente que se incorporará en este o en el próximo, porque estamos viendo. Yo la verdad es que en el fondo el único mérito que tengo ha sido seguir perseverando. No, tampoco es, eso tampoco es gran cosa. Seguir, aunque haga uno programas como churros, como bien dijiste tú en una ocasión, uno detrás de otro. Así que espero que vaya, que a mí la verdad es que me has eso de que de pronto a más gente de la radio se le ocurriera, hostias, pues, ¿y por qué no hacemos una cosa más especial? Porque yo no sabía qué hacer, sinceramente, le estaba dando vueltas y no sabía qué hacer. Entonces, pues, me tiene un poco abrumado. Bueno... Pues nada, si os parece, en este 10º aniversario especial desde Hoy desde aquí, lo primero que vamos a hacer es vamos a presentarnos las que estamos hoy en la mesa, ¿no? Que nos hemos reunido aquí, ¿no? A celebrar con Paco este 10º aniversario, que dice él que no tiene nada más que el poco mérito de haber estado ahí. Y creo que son muchos méritos en las radios libres, porque creo que el programa de los que aguantan, y aguantan de ahí cada 15 días, estando programas sí, creo que son méritos. Creo que si hacemos repaso de programas de los que todos seguimos y nos gustan, la constancia de unas cosas que a veces no es fácil llevar, porque al final los proyectos colectivos y los proyectos radiofónicos, pues no son fáciles que duren en el tiempo, y Hoy desde aquí pues sí que se ha hecho duradero. Y nada, pues como decía Juanito, yo soy Eva de Raíz, llevo muchos años en redes. Más que Hoy desde aquí. Bueno, llevamos casi los mismos, pero lo importante es los años que llevamos de redes radiofónicos, ¿no? Juntos, y eso está muy bien. Y nada, tenemos por aquí a Fran Andújar, que es colaborador en varias ocasiones del programa Hoy desde aquí. Buenas, ¿qué tal, Fran? Hola, muy buenas. Muchas gracias por invitarme y felicidades a Paco. Y nada, también tenemos a Pablo, que también se ha querido unir a este enrede radiofónico aniversario. Buenas, Pablo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues sí, claro que también quería venir, porque al final yo llevo casi 5 años en la radio, hace ya un año que tengo programa, y justamente lo que ha dicho Paco, aguantar tanto tiempo con constancia haciendo un programa con dedicación no es poco, o sea, ya es bastante, por el final todos los ritmos de vida que llevamos para todo lo que ha pasado por la radio y demás, o sea que solo con eso ya es mucho. Y además que no acabas ni en verano, o sea, es un programa que sigue quincenalmente incluso en verano. Es que me llegan los temas y tengo una lista de temas ahí que voy, entonces pues eso dice uno, hostia, esto habría que contarlo. Se podría hacer una cartografía de todos los colectivos sociales y toda la gente que ha ido pasando por Radio Almaina solo escuchando el histórico de hoy desde aquí. Hombre, tampoco se trata de colgar tanto mérito, pero sí colectivos y temas diversos, desde temas laborales, gente con problemas laborales, desde las limpiadoras de los hospitales o la movida en una hamburguesería que tuvieron durante un año haciendo gente del SAA, por poner ejemplo, y o las movidas laborales de mi empresa, ¿no? Entonces, sí. Bueno, para la gente ajena a Radio Almaina, decir que Paco es un histórico de Radio Almaina, a día de hoy es la persona que más tiempo lo lleva. Histórico es por las canas. Por las canas y por la perseverancia, como decíamos. Y eres uno de la gente que estuvo en aquel grupo que empezó la radio hace ya 14 años, para 15 puede ser, estamos en la 14 temporada. Estamos en la 14. Por eso. Hemos empezado. Pues ahí vamos, a por la 15. Y aquí has estado todo el tiempo llevando labores técnicas porque eres nuestro antenista profesional. Y estuviste eso, gestando la radio. Y durante muchos años, bueno, estuviste un par de años sin programa, ¿no? Sí. Estuve los dos o tres primeros años estuve sin programa. Luego empecé a hacerlo, pero me costaba tanto que después de grabar el primer piloto estuve un año sin que saliera. Y entre estos años, ¿no?, también surgió De Raíz, que fue un poco la escuelita de radio particular que hemos tenido aquí, que funcionaba como cantera de radio, porque es un programa que aún a día de hoy todavía sigue, pero que quincenalmente se nutría de secciones que se le daban a colectivos sociales que querían participar. Era una forma de captar gente proponiéndoles hacer 20 minutillos cada mes y medio o cada dos meses, y era una forma fácil de ir acostumbrando a la gente a que se hiciera su guión, que se pusiera enfrente del micro, que no es fácil, a que fueran haciendo su sección mes a mes. Y ahí fuiste tú también, tus pinitos delante de un micro también empezaron ahí. Yo en ese momento estaba metido en muchos temas sociales en Granada, y entonces aquí Laura y Eva me convirtieron en el reportero más dicharachero de Raíz. Y entonces pues y pasaba, hacía como un resumen de las movidas que hubiera ocurrido durante esos días y todo eso. Entonces sí, ahí fue donde empecé. Como yo creo que De Raíz le debemos mucho Radio Almaina a De Raíz, porque mucha gente, Antonio también hizo su programa, o sea, mucha gente empezó en De Raíz como consecuencia de hacer esas aportaciones que luego le fue animando a sacar su propio material. Sí, bueno, pero en ese sentido no siento que es deber, sino que era una de las cosas que De Raíz quería, ¿no? Quería hacer escuelita de radio y quería poner fácil a la gente, ¿no? Porque justamente lo que hablaba mucho, creo que a veces es difícil, porque métete en técnica, métete en crear contenido sola, ¿no? Porque son muchas cosas de las que aunque te apetezca, pues echa para atrás. Pero si tienes alguien que te dice, yo te resuelvo la técnica, yo te resuelvo todo, tú nomás que ven, y suelta, ¿no? Suelta tu chapa, por decirlo de alguna manera, pues es verdad que era fácil. Y no, para nosotros es una alegría pensar que programas como Menos Lobo empezaron como sección, o que de Defensa Informática empezó como sección, o a lo mejor no, gente que no exactamente, porque yo no me considero a lo mejor que hoy desde aquí fue fruto de Raíz, pero si fue como una primera aproximación o no. O sea, que luego yo creo que el que hoy desde aquí tiene entidad propia pura y dura. Pero bueno, está guay lo de que haya gente que se haya animado, que la haya picado o no. También pienso ahora más como, por ejemplo, Chris, que de Rayo que no cesa, nuestra sección actual, que ahora está en Barna y ya está metida, ¿no? Ya se ha puesto en gente en contacto con gente de contrabanda. O sea, como que a ver, pica el gusano de las radios libres a gente, pues está... Está guay, o sea, que no es tanto agradecer, sino que lo sentíamos como que esa escuelita de radio está guay, la verdad. Y era una cosa que nos gustaba mucho. Y que estamos pues ya un poco aprovechando que justamente Juan ha dicho un poco ahí, ¿no?, de que esos inicios de Radio Almaina, pues me gustaría que contara un poco, porque es que, claro, cuando hablamos de inicios, es que tú estuviste en los inicios de los inicios, porque estuviste como en un intento previo, incluso. Cuéntanos un poco cómo fue lo de eso de intentar arrancar una radio libre aquí en Grana. Cuéntanos, Paco. Pues yo recuerdo de haber tenido conversaciones, me acuerdo, en el Centro Social Ocupado de Camino Ronda 190 con Fide y con otros compañeros. Pero claro, cuando estás metido en movidas sociales te vas encontrando que los medios de comunicación o haces un numerito o para que consigas que te saquen, montas una acción muy llamativa, muy teatrera, muy no sé qué, o si no te hacen ni puñetero caso. Y con todo eso te sacan la foto de la acción, a lo mejor tergiversan lo que has hecho y se acabó. Entonces, la gente llevamos años viendo que había que hacer algo con el tema de medios de comunicación y que era muy interesante. Y Fide, un compañero que ya no está en la radio, era uno de los que más insistía en hacer una radio. Entonces, hubo un primer intento, hubo ahí unos problemas, me avisaron si me quería apuntar, me apunté, un poco más bien tema técnico y de las primeras reuniones de organización, y no cuajó. Y entonces se quedó todo parado un año, y al año, pues entonces se planteó, vamos para adelante, y entonces pues tiramos para adelante. Y ya se montó la primera antena ahí en Azagrande y yo a nivel técnico lo que me movió es eso, porque sí tengo experiencia con el tema de antenas y porque otras cosas técnicas que necesita la radio, además muy importantes ahora mismo, pues estoy totalmente pegado. Pero vaya, pero ahí empezamos. Y creo que ya un poco en cómo has contado este planteamiento de cómo se arrancó aquí, ¿no?, la Radio Libre de Granada, esta Radio La Enmaina, ya creo que has dado algunas pinceladas de qué aporta la Radio Libre, ¿no?, a la sociedad y qué aporta a los movimientos sociales. Cuéntanos, Paco, ¿qué crees que nos hace fuerte en ese sentido? Claro, es que hay una cuestión. Los medios de comunicación que surgieron como un cuarto poder a los estados y todo eso, en el momento en el que sus... balances económicos han empezado a estar intervenidos por las empresas y han empezado a formar parte de otros conglomerados empresariales más grandes o han empezado a poner publicidad. Recuerdo un programa que hicimos con Frank, que ahora vamos a hablar de tema histórico, como en la pugna en la prensa concretamente granadina entre prensa obrera y prensa comercial, claro, los empresarios no ponían publicidad en la prensa obrera. Con lo cual, el periódico obrero que no tenía publicidad salía más caro. Entonces, en esa dinámica, la prensa ha terminado siendo cautiva de quien le paga. Como dice José Luis San Pedro en el anuncio que tenemos en la radio, ha terminado siendo cautiva quien le paga. Entonces, están totalmente maniatados. El tema de la información lo podemos ver en la guerra de Ucrania, lo podemos ver en Gaza, lo podemos ver en cualquier acto, están totalmente maniatados. Y ante esa situación que surge Internet, que está muy bien, pero claro, yo escucho a alguna gente en Internet que hacen análisis de cosas y siempre terminan diciendo lo mismo. Si YouTube no me corta, ¿cómo que si YouTube no me corta? Pues monta una radio libre, monta una cosa con otros, sácalo para adelante y seréis vosotros los que decidiréis lo que va a salir. Entonces, por eso yo me parece que es tan importante, porque esa independencia económica, recuerdo cuando, por poner un ejemplo, yo cuando me digáis me cortáis, que yo me enrollo mucho, si me preguntan me enrollo. Cuando yo empecé como yo era delegado sindical en mi empresa y tenía acceso a determinada documentación y empecé a ver que mi jefe en la empresa, yo trabajo en Tetursa Sierra Nevada, que es una empresa pública, una empresa privada de capital público de la Junta de Andalucía, empecé a ver que había posiblemente malversación de caudales públicos, empecé a denunciarlo. Recuerdo el primer programa que hice, que vine a la asamblea y le comenté a los compañeros: he hecho un programa, pero no sé, nos vamos a meter con la cúpula del PSOE en Granada, no sé si no nos meterán mano. Y recuerdo a los compañeros y compañeras que dijeron en ese momento: es que para eso hemos montado la radio, precisamente para decir esas cosas. Pues esas cosas que se dijeron en Radio Almaina luego se llevaron a, terminaron llegando al Parlamento por otras vías y terminó entrando a Fiscalía, y ahora en agosto va a ser el segundo juicio que le van a hacer a la anterior consejera delegada y al director financiero, que ya lo han condenado por una cuestión y ahora tienen otro. Entonces, yo es que si la prensa no sirve para eso, ¿para qué tenemos los medios de comunicación? Entonces, por eso creo que es tan importante la radio libre e independiente, y por eso creo que es tan importante Radio Almaina y las otras 30 y tantas radios que hay en el Estado que se mueven a este nivel. Totalmente, porque al final tenemos la opción de poder elegir qué es noticiable o no. Claro. Porque al final creo que lo que los medios de comunicación convencionales entienden como noticiables, pues atiende a muchos intereses que la mayoría de las veces no son los nuestros, ¿no? Y tener la opción de poder decir, ¿no? Esto, y bueno, y no solamente en el sentido de esa perspectiva, sino incluso de otro ritmo más sosegado, ¿no? Que también yo pienso que los medios de comunicación a veces parece que es lo inmediato, llegar el primero, ¿no? Llegar en ese concepto de exclusiva, y a veces creo que hay cosas que necesitan más análisis. Y como aterrizando un poquito, porque estamos así hablando un poquito el contexto, ¿no? El paraguas que nos une a todas, que son estas radios libres, pero ya centrándonos en hoy desde aquí, que al final es lo que nos ha juntado así en plan aniversario, celebración, ¿no? ¿Qué te rondaba a ti, Paco? O sea, cuando estabas diciendo antes que se quedó el piloto ahí un año, pero ¿a ti qué te rondaba? ¿Tú qué querías? Si te preguntara a alguien de qué va tu programa, ¿tú qué contarías, Paco? Pues yo veía, recuerdo hace años, un día yendo de viaje por Francia, en un pueblecito pequeño, recuerdo que al pasar por una calle vi una placa pequeñita en una pared que ponía el nombre, se llamaba Manuel, no recuerdo los apellidos, de un hombre allí, ponía que allí había caído bajo las balas nazi un luchador antinazi español, allí en un pueblecito. Y a mí me llamó la atención de que allí había una placa recordando a aquel hombre, a aquella persona que había luchado contra los nazis, ¿no? Y yo veía que aquí habían ocurrido muchas cosas, soy aficionado a la historia, ahora después hablaremos de historia con Frank y todo eso, y no salían las cosas. Y vivimos en una ciudad donde han habido un montón de acontecimientos históricos de resistencia popular, de resistencia antifranquista, y no hay ninguna placa en ningún sitio. Tú vas por Alemania y te encuentras una placa en el suelo donde te indica con una flecha la puerta de donde fue sacada una familia judía que luego murieron en un campo de concentración gaseado, ¿no? Y aquí no tenemos memoria. Y entonces yo veía que era interesante, por eso hice una sección de historia, porque yo veía que era interesante recordar esas cosas, porque además no estamos hablando de los Reyes Godos, y no estamos hablando de los Reyes Godos a dos niveles, ni de que haga tanto tiempo, ni de que sea la historia que a nosotros nos interesa. O sea, de qué iba o qué no iba Alfonso XII o Alfonso XIII, ellos irían de lo que fueran, pero a nosotros, a la gente del pueblo, lo que nos interesa es la vida del pueblo, lo que vivieron otros como nosotros, que se levantaban por la mañana a currar, que sudaban, que pasaban frío, que pasaban calor. Entonces yo veía que era interesante sacar esos temas. Y ya te digo, pero no sabía muy bien cómo fraguarlo, y poco a poco pues fui ahí articulando. Por eso metí tantas acciones de memoria histórica, de motivos para la revolución, y así fui construyéndolo, pero que ha sido un poco eso, ante ver la necesidad de ver que empezábamos a tener un medio libre de donde se podía servir de altavoz para contar esa historia y poder plasmarla. Mira, pues justamente lo que comentas, yo creo que una de las cosas que, bueno, que a mí siempre me ha parecido como más interesante desde hoy, desde aquí, y es que ha tenido un programa que ha tenido como muy múltiples miradas, porque ha sabido mirar al pasado, ¿no? Porque al final recuperan pues muchas de las luchas que ya han acontecido, de los procesos colectivos, de cuando la gente se ha juntado, ¿no? Para tirar para adelante, siempre importante, sin perder la mirada en el presente, ¿no? Porque es un programa que siempre ha estado en, ¿no? O sea, por ejemplo, la cobertura que ha hecho de Palestina este año, del genocidio, ¿no? Pues o lo que tú mismo decías, acompañando un montón de, ¿no?, de luchas sociales o sindicales que se han ido dando en la ciudad, y luego también mirando al futuro, porque al final creo que cualquier acción política tiene ansia de transformación social y eso apunta, ¿no?, apunta hacia el futuro. Y en este sentido yo como que sí he sentido que eso ha sido de raíz, y hoy desde aquí hemos sido un programa muy hermanito en eso, ¿no? Porque yo creo que sí. Al final creo que lo hemos concebido como un espacio de activismo, que parece que, ¿no?, las que vinimos del activismo de calle, ¿no?, que nos conocemos de estar en la calle y de poner el cuerpo, parece que hay otro espacio que no lo sentimos tanto como activistas, pero al final para mí hacer de raíz es activismo puro y duro. ¿Tú cómo te lo sientes? ¿Cómo sientes eso, ¿no? ¿Cómo sientes hoy desde aquí en ese sentido? Yo en ese sentido precisamente, que ha habido épocas que he estado, yo llevo militando desde hace muchos años, y sí he visto que precisamente ahora, cuando algunas veces me encuentro algún amigo, amiga, antiguo militante, me lo encuentro por Granada, ¿y qué estás haciendo ahora? No, pues ahora estoy centrado en la movida de los problemas del agua en mi pueblo y en la radio. La militancia que estoy llevando, yo ya no soy delegado sindical, yo soy un afiliado más, un currante más, y entonces yo creo que esa militancia de ir trayendo el análisis, ir trayendo los problemas, ir contando la historia desde esa perspectiva de abajo, pensando en la actualidad y pensando en el futuro, como tú dices. Entonces, y ese mirar para atrás por la historia, pues por mi vicio, que me gusta mucho la historia, y además me parece que nos sirve para, como base para tener claro lo que queremos hacer y hacia dónde podemos ir. Y nada, llevamos ya diciéndolo un par de veces, pero es que celebrar siempre está bien, y celebrar 10 años está súper bien, y 10 años dan para mucho, y además encima en 10 años lo que hablábamos, ¿no?, que es que 200 y pico programas que no sé ni, de verdad es que yo justamente lo comentábamos antes Juan y yo ahí fuera de micro diciendo, pero ¿cómo le da tiempo a hacer tantos programas? Porque ya no es en años, es en número de programas. Si tú tuvieras que, siempre hay cosas de las que, ¿no?, en tantos programas pues seguro que hay uno que, ¿no?, de los que te sientes más contento, otros que quedaron, si tú tuvieras que rescatar momentos o cosas que crees que han aportado en tu programa, ¿tú qué rescatarías, Paco? Es que me han pasado anécdotas muy diversas, desde, por ejemplo, para mí, yo no sé, ahora después lo hablaremos más sobre ese tema, la entrevista que le hice a Pepe Cuevas para mí fue muy, muy importante, cuando yo ya lo conocía y no sabía que él había sido un personaje que había sufrido la represión durante ese paso de la dictadura dura a la democracia, la transición tan modélica de la que nos hablan. Pero, por ejemplo, me ha pasado, yo recuerdo una vez a un hombre, el hermano de un amigo, que había escrito un libro sobre las personas que abandonaron España durante la Guerra Civil se fueron a Rusia y luego en los años 50 volvieron. Había escrito un libro sobre el tema, quedé con él para hacer una entrevista y me vino con su guitarra y estuvo cantando en directo las músicas que metimos en el programa. O sea, me han pasado cosas así de que dices, joder, qué lujazo, ¿no? Que te pones aquí y estás haciendo la entrevista y dices, bueno, pues ahora ponemos una música. Sí, espera, ¿y si canto no sé qué? Tracatán, tracatán, tracatán, con su guitarra y cantaba las canciones. Entonces, me han pasado cosas muy interesantes y he podido, sí he concebido el programa de una forma un poco, a veces pienso que pesada, en el sentido de que si hay un tema y me parece que es importante, prefiero dividirlo en dos y hacer dos programas para que quede todo claro. Recuerdo, viste, porque Fran ha hecho muchos programas, también he hecho algunos con José María Zuaga, que es uno de los que más sabe, por ejemplo, sobre la desbandada y todo el tema este, ¿no?, en Málaga. Pues me parece que hice 5 programas sobre la desbandada. Es decir, aquello de si alguien quiere informarse sobre qué pasó en esa época, pues sabe que puede ir ahí. Es como que el programa se convierte como en un libro, que puede ir ahí, cogerlo, escucharlo, y después de escuchar esos 5 programas, pues tener una idea bastante profunda de los acontecimientos. Entonces siempre he visto los programas un poco desde esa perspectiva, menos temporales de lo que se dice hoy, mañana no sirve, y más atemporales, hay cosas que sí, que lo que se dice hoy no tiene que ver con mañana, ¿no? Pero más atemporales. Yo te quería preguntar, hasta donde yo sé y yo recuerdo, esta melodía es la que me identifica con tu programa. Yo no recuerdo, sinceramente, tampoco he podido revisar con la caída de Archive los primeros programas, pero sí que escucho esto y pienso en Hoy desde aquí. Y además es un temazo. Y sí, la letra es una lástima no poder ponerla entera, pero es una. Me gustaría que nos dijeras de quién es y qué te mueve a ti y por qué fue tu sintonía y si lo ha sido siempre, que creo que sí, ¿no? Sí, lo ha sido siempre desde el primer momento, porque incluso cuando ya empecé a darle vuelta a hacer un programa, que recuerdo que antes se me pasó a comentarlo, recuerdo que un compañero de la radio, Fide, al que tengo que agradecerle mucho porque me ayudó muchísimo al principio a nivel técnico, ¿no? Además, me recomendó, escucha La Linterna de Diógenes, que yo creo que lo que tú quieres hacer, cuando yo le explicaba lo que yo quería hacer, va por ahí, por esa línea de La Linterna de Diógenes, que eso es tela, eso ya es otros niveles, ¿no? Pero bueno, este tema yo ya lo escuchaba de años antes. Esto es una poesía de Neruda que se llama El Pueblo. Lo que pasa es que Neruda tiene varias poesías que se llaman El Pueblo. Uh-huh. Y está cantado por Alfredo Zitarrosa, un cantante de folclore uruguayo. Y sí, desde el primer momento, hice algún programa donde lo hice solamente musical y puse la canción completa y varias canciones de Zitarrosa, y hubo algún programa que hice, toda la hora lo presenté y hice toda la hora de música y de este tipo de canciones, porque precisamente esta es muy significativa porque habla de eso, de cómo el pueblo es el que construye las cosas, el que lo hace todo, desde las casas hasta los alimentos, hasta la comida. Y al que no se le rinde ningún tipo de. No hay monumento por ahí. Ponen monumentos a grandes señores, hacen cosas interesantes, pero no ponen monumentos a los albañiles. Bueno, aquí en Granada sí hay una cosa, en teoría, los albañiles, aunque aparecen nombres de sindicatos que no existían en ese momento en el cartel, ¿no? A los 3 albañiles que mataron, que fue los primeros 3 programas que hice sobre la huelga del 70, con un amigo que casualmente estuvo allí tirando cachos de bovedilla a los nacionales. O sea que. ¿Cómo podía nadie distinguirlo si era el inseparable, el elemento, tierra, carbón o mar, vestido de hombre? Donde vivió. Y sí, es una canción que habla del pueblo, que es una metáfora muy bonita, pero también habla de una persona incansable que persevera, que construye, que se le ocurra, que lucha, ¿no? Y al final es una canción que te acaba identificando a ti y a tu programa. O eso me parece a mí. Y porque el hombre crea y multiplica, la primavera caminó al mercado entre panaderías y palomas. El padre de los panes fue olvidado, el que cortó y anduvo machacando y abriendo surcos, acarreando arena. Vale, pues hemos terminado de escuchar la sintonía, la famosa sintonía de Hoy desde aquí, y ahora vamos a cambiar un poco el tono del programa, porque recogiendo cosas que se han comentado antes, al final en el programa se habla tanto de historia, pero claro, haciendo un enfoque a la historia desde un sentido más de la historia social, la historia desde abajo, incluso la historia emocional, porque al final es lo que hemos comentado, es un enfoque, el programa pretende, siempre ha pretendido darle un enfoque distinto a esa historia de quienes nunca son visibles, que al final somos todas aquellas personas que hacemos posible este mundo con nuestro esfuerzo, con nuestra dedicación. Y de igual manera que es importante poner el foco de la historia ahí, porque al final el que nos interesa también recoge el sentido de hacer un programa de radio, porque al final es darle en el presente, ¿no? Una historia quizás más presente, más inmediata, es darle voz a los movimientos sociales o a todo aquello que ocurre en la ciudad, porque volvemos a lo mismo, quizás la información, la noticia sería esa historia presente que si no les damos nosotros la voz a esto, también pasará al olvido en el presente. Entonces, desde aquí quizás se abre esta parte, ¿no?, de la historia en Hoy Desde Aquí. Bueno, pues voy a comenzar mi parte. Yo he sido invitado en varias ocasiones por Paco para hablar en su programa, normalmente por temas en los que yo más o menos me he especializado en general, por la historia del anarquismo en Granada, pero también, bueno, también hay algunos otros temas en que se ha hablado, ¿no?, o que yo he tratado, ¿no?, cosas de la historiografía, de la memoria, de algunos barrios de Granada, etcétera, etcétera. No sé yo si alguno de esto lo he llegado a tocar en Hoy Desde Aquí. Sí. Y a mí me suena que sí. Me parece que el primero que hicimos fue sobre Pérez del Álamo y sí, la Revolución de Loja. Claro, una historia del movimiento campesino, entre comillas, sí, porque sí, no sí. Era movimiento, fue una cosa muy visceral, ¿no? Pero bueno, al final pues se toca un poco estas cuestiones sociales, de los movimientos sociales del pasado y las problemáticas que existían, ¿no? Esto viene muchas veces, bueno, yo al final por lo que he tenido que hacer y pues hemos tratado unos temas muy específicos, ¿no? Pero realmente hay muchos asuntos que se pueden tratar y no solamente he sido invitado yo, sino también otros compañeros, ¿no? Como Enrique Tudela, José María Azuaga, también actores históricos, ¿no? Como el propio Pepe Cueva, ¿no? Sí, que estuvo en el caso de Scala, pero hubo otros muchos casos más, ¿no? Entonces, claro, yo siempre he sido preguntado las veces que he sido invitado y cuando me comentan de hacer un programa especial por el décimo aniversario de Hoy Desde Aquí, claro, digo, bueno, pues ahora me toca a mí preguntar. Y bueno, no sé yo si a la gente lo sabe. Yo creo que sí, a algunos de tus programas has hablado del tema en que tú has trabajado en Alemania, el cemento arqueológico. Y el caso está de que existen, bueno, como sabéis, a raíz de la Segunda Guerra Mundial y del régimen nazi, pues los campos de concentración donde se masacró a miles de personas, pues han dejado varios restos, ¿no?, a nivel arqueológico, y muchos se conservan como museos que se pueden visitar hoy en día para comprobar lo que pasó, ¿no? Porque al final, la historia, muchas veces la forma superficial de tratar la historia es como una cosa ahí, como una momia que está en el pasado y que la consultamos como si fuese una diversión, como una curiosidad. Y eso en verdad es una visión muy de los burgueses de hace dos siglos, un siglo, ¿no?, de, oh, qué bonito. Un entretenimiento, mientras que en verdad la historia, para comenzar desde una perspectiva física en primer lugar, el tiempo es una creación humana que es útil para nosotros, básicamente. Realmente el pasado, el presente, el futuro, por lo visto, son cuestiones muy subjetivas nuestras, ¿no? Al final el tiempo no es más que materia y que apenas tiene una división en ese sentido. Pero luego también hay que pensar de que lo que estamos hoy desde aquí va a ser y también historia en el mañana, posiblemente dentro de 10 días. O sea, al final lo que llamamos historia es el pasado, registrado, etcétera, efectivamente, pero es el pasado. Y el ser humano al final muchas veces piensa desde el pasado, que puede ser desde hace 5 minutos a hace 10 años o hace 100 años, ¿no? Luego está la disciplina de la historia, que, pues bueno, desde varias fuentes en el que se puede consultar por otro, más o menos, fuentes escritas, fuentes arqueológicas, fuentes pues, también del arte, ¿no? También es útil, la memoria, la historia oral, etcétera, etcétera, pues en todo se puede ir comprobando qué pasó y ya, bueno, hay la frase, ¿no?, de comprender el presente y comprendiendo el presente, pues intentar ver qué se puede hacer en el futuro. Pero en verdad la historia pues son muchas cosas, ¿no? Entonces, pues intentar entender el presente desde un relato o varios, cuando en verdad son muchos y que han pasado muchas cuestiones, Es difícil, pero es que también el presente es variado. El pasado es variado, el presente es variado y el futuro también es variado. Pero obviamente su conocimiento pues, nos ayuda, como también el conocimiento del presente. La cuestión está que al final no hay tanta diferencia entre el pasado y el presente, siempre y cuando tú tienes una vida activa, que ya no es solamente la contemplación, sino cuando tu vida es activa, al final tiene utilidad tanto el presente como el futuro y sobre todo también el pasado, que al final se remite a hechos, ¿no? Luego hay que interpretar los hechos y verificarlo, que es lo difícil, ¿no? Pero da esa seguridad. Por eso yo siempre lo he comentado. Dentro de, por ejemplo, cuando se estudia el anarquismo en España y tal, hay un gustazo enorme, bastante fetiche hacia el pasado. Hay más historiadores que teóricos, ¿no? Y en verdad no es que tenga odio a la teoría y a la historia, es que cuando tú coges un libro de teórico del anarquismo en España, sobre todo, incluso en el mundo, a nivel internacional, el propio Rudolf Rocker, ¿no? Cuando habla de anarcosindicalismo, teoría y práctica, y cuando entra la parte de práctica está hablando del pasado, hace una historia. Al final es que dicen, todo el mundo puede hablar muy bien, puede pensar muy bien, pero al final la historia siempre te habla de hechos, que aunque no se repita en el presente o en el futuro, son hechos en que te ayuda a entender un poco el razonamiento, ¿no? Porque muchas veces la lógica y el razonamiento suena muy bien, suena coherente, pero siempre hay unos factores, unas características que se te escapan y no se cumplen. Y sin embargo, en los hechos de la historia, ahí está, pum, ¿no? Entonces, pues, ahí viene ese gusto, ¿no? Que a veces es sagrado, ¿eh? Yo mismo lo he comentado, pero ahí viene un poco la importancia y el interés de la historia que tiene, por ejemplo, Paco, ¿no? Y hay otras muchas personas. Y luego también, pues, la historia también ha servido para intentar recuperar los sentimientos de comunidad perdidos, ¿vale? Porque muchas cosas de lo que yo he contado, el franquismo lo ha extirpado y llama a conciencia. Ha intentado callar también la memoria, el relato de las personas mayores, y siempre hay que hacer una labor de esa recuperación, porque al final lo que se intenta cortar, pues como los antiguos pueblos que se llaman de las leyendas, pues de la leyenda, la tradición, etcétera, etcétera, pues hay una interacción entre la comunidad y en la historia, pues ayuda mucho también a ver qué es lo que pasaba aquí, ¿no? Y muchas veces que está cortado y está cortado a favor del régimen. Y bueno, aquí recuperando un poco a la cuestión que había comentado anteriormente del tema de los campos de concentración, que ya hay bastantes cosas sacadas, pero Paco en los últimos años ha estado yendo a Alemania en numerosas ocasiones, sí, pues sí, para hacer nuevas intervenciones. Y a mí, ya que tengo la oportunidad de preguntarle, después de la chapa que le acabo de soltar, pues quiero preguntarle cosas concretas del campo de concentración, ¿no? De en cuáles ha estado, qué has encontrado, qué puntos principales habéis intervenido, porque bueno, la arqueología pues tiene varias partes, ¿no? Lo que son los edificios, también lo que es la parte vertedero, por decirlo de alguna forma, ¿no? La parte cerámica. Entonces hay muchos puntos, bueno, hay varios puntos en que sí se conservan, y es interesante ver cómo una cosa que se ha encontrado ahora y no se vio hace 40 años cuando se estuvo investigando bastante por los juicios que hubo, se estuvo investigando bastante y sin embargo no se dio con ello, pues se siguen encontrando más restos. Pues a mí me gustaría que Paco nos explicara, aunque que nos hablara un poco de él en este sentido, ¿no? Pues yo qué sé, yo la verdad es que me considero que soy una persona que tiene mucha suerte, y entonces entre esas cosas de mucha suerte, pues precisamente yo hace años, lo digo porque además es curioso, hace años con una gente del Foro por la Memoria aquí en Granada quisimos excavar una fosa de guerrilleros antifranquistas en el cementerio de Loja, el alcalde socialista no nos lo permitió, luego después años más tarde lo vi estar en el Parlamento bien colocado, en el Parlamento andaluz, o sea que si pierde las elecciones en Loja no pasa nada, se deben de colocarlo, pero a lo que voy. Y luego las circunstancias me llevaron a terminar teniendo un amigo que es arqueólogo, que tiene una empresa en Alemania, y llevo 12 años trabajando en Alemania todos los veranos en tema de arqueología. Y casualmente estuve dos veranos, este verano he vuelto a estar otra vez en Alag, en el campo de concentración. Yo estoy cerca de Múnich, y entonces al norte de Múnich estaba el campo de concentración de Dachau. En español sería Dachau. Fue el primer campo, además es muy interesante porque Hitler abre el campo, Hitler llega al poder a finales de diciembre, primeros de enero, y en abril abre el campo de concentración, o sea, él ya tenía claro lo que quería hacer, el de Dachau, que además sirvió, el de Sydenham, que además sirvió de ejemplo para todos los demás campos, o sea, los que me iban mandando allí para que aprendieran cómo había que hacerlo todo y luego de allí los mandaban de directores a otros campos. Todos los que fueron directores de campos de concentración pasaron por Dachau. Y Dachau tenía 147 subcampos de trabajadores esclavos, porque en el fondo, claro, muchas veces la gente piensa en la Segunda Guerra Mundial y piensa, ¿y para qué tantos soldados allí teniendo gente encerrada? ¿Qué necesidad de hacer eso? Claro, es que eran trabajadores esclavos que trabajaban 12 horas al día. Porque concretamente Dachau y el de Alag, que es el que yo he acabado tres veranos, dos veranos seguidos, y este último verano también, pues eran trabajadores esclavos de BMW, donde BMW, si por ejemplo a un trabajador libre le tenía que pagar 10 marcos al día, pues le pagaba 5 marcos a las SS, que lo administraba las SS, no el gobierno alemán. Eran fondos propios que adquiría las SS para sus cosas. Entonces eran trabajadores esclavos de BMW, también pusieron una fábrica, Heinrich Himmler puso una fábrica de porcelana allí, casualmente, para regalarle porcelana a Hitler. Y entonces yo he estado ya digo, dos veranos excavando alas, y este último verano he vuelto a excavar alas concretamente, y allí me quité un poquito la espinita de, porque previamente los 11 últimos muertos que aparecieron en el campo de concentración de Dachau, estuve yo sacándolos, ¿no? Entonces, aquello no pude sacar represaliados franquistas aquí en Loja, pude sacar una mujer y 10 hombres. Yo concretamente yo no lo saco, ¿no? Yo como trabajador de arqueología lo que hago es que limpio, lo dejo todo limpio, luego ya los antropólogos sacan para comprobar por si los huesos están rotos o algo de eso, pero sí estuve allí limpiando aquellos cuerpos. Lo de Loja es cuando echó el cemento encima. Y puso un monolito y puso ahí, sí, sí. Pues sí, un desastre. Sí. Pero bueno, ya está. Entonces, pues eso, la arqueología me ha permitido además que es un trabajo que me gusta mucho y la verdad que me ha permitido un montón de satisfacciones. Y a mí me resulta muy interesante la arqueología porque además hay un tema... Ha estado en otros yacimientos, ¿no? Sí, incluso sí, en otras épocas, ¿no? Sí, sí, he estado en neolítico, en yacimientos del bronce, cultura de urna, que es del bronce, he estado en romano, y muchas veces las cosas están superpuestas. Yo algunas veces cuando algún amigo me comenta, bueno, ¿y eso cómo es? Les cuento una anécdota de un yacimiento donde estábamos excavando, habían alineado unas marcas de unos postes, ¿no? Y era claramente una vivienda, ¿no? Cuando excavamos los postes, esas marcas de esos postes, vimos que eran de la edad del bronce. Había una mancha larga que cruzaba por el medio y que iba más allá y venía de más atrás, una mancha alargada muy extraña y otra mancha pequeñita al lado. Entonces, la mancha pequeñita al lado de la casa pensábamos que podía ser una zona de trabajo. Y la mancha larga, que no sabíamos lo que era, se nos ocurre pasar el detector de metales y sacamos chinchetas romanas. Los romanos, como caminaban por calzadas de piedra, pues a sus sandalias les ponían una especie de chinchetas, precisamente para que se desgastara la chincheta y no se desgastara el cuero. Entonces comprobamos que era un camino que venía desde una calzada romana. Entonces la vivienda era del 1400 a.C., aproximadamente, sobre el año cero, en época de romana, los romanos hicieron un camino, no una calzada, un camino que pasó por encima de donde había estado la vivienda, que ya no estaba en ese momento, claro, en el año cero, que llegaba a un puerto del Danubio, que ahora mismo estaba a 200 metros más allá, ¿no? Pero bueno, encontramos los postes del muelle y todo eso. Y la mancha de lo que pensábamos que era una zona de trabajo, pues cuando la excavamos, nos encontramos que había allí un señor enterrado con una hacha neolítica chulísima. Es decir, alguien había muerto 1400 años antes de que se pusiera la casa y que sus familiares lo habían enterrado. 1400 años después, alguien había puesto la casa a apenas 2 metros del muerto. Luego la casa se había destruido y habían pasado los romanos por encima. Y ahora nosotros lo estábamos quitando todo para que se ampliara una subestación eléctrica, ¿no? Entonces muchas veces la historia está así superpuesta. Entonces pues vas a excavar a un sitio y te puedes encontrar cosas diversas e interesantes, ¿no? Y que aportan un montón de información de la misma zona. ¿Y qué localidades encontraste ese sitio? Bueno, ¿en qué localidad has estado trabajando en arqueología? En la localidad un montón, porque es que además he estado en un montón de pueblos distintos, desde zonas de campo hasta, recuerdo, en un pueblo ¿Aquí en España o...? No, yo siempre he trabajado en Alemania en eso. ¿En Alemania siempre? Recuerdo un pueblo que estábamos excavando la plaza del pueblo. Estaban en fiesta, el alcalde estaba cabreadísimo porque no terminábamos a tiempo y estaba el ayuntamiento a un lado, la plaza, justo la plaza del pueblo. Sí, el ayuntamiento, el banco, la iglesia y el sex shop, que eran las cuatro fachadas de la plaza del pueblo de Bolsac, que es un pueblo que produce mucho lúpulo para hacer cerveza. Y ya digo, entonces, por donde hay veces que en el mismo año he trabajado en varios sitios y hay otras veces que he trabajado siempre, he trabajado ese verano en ese sitio, o lo de Alas, que he estado tres veranos distintos, ¿no? Entonces... ¿Y esta, de estas excavaciones, qué cosas te han llamado la curiosidad? ¿Qué más te ha llamado la atención? ¿El tema del compro de las mujeres, los metales? Claro, claro, ahí hay varias cosas. Por una parte... Por ejemplo, de esta última me ha llamado la atención porque en Alas, en la última parte, luego los americanos pusieron un cuartel de automovilismo, de coches, y me ha llamado la atención la cantidad de basura que dejaron los americanos tirar ahí cuando se fueron. Porque no hemos encontrado basura y chatarra lo más grande. Es fundamental recoger eso. Sí, William Ratje tiene un libro que se llama Rubies y que está hablando de que lo que hemos hecho en otras épocas también lo tenemos que aplicar a la edad contemporánea. Es decir, que tenemos que irnos a los vertederos, incluso a los contenedores de basura actuales, sí, de los barrios que están en uso, meterse allí y sacar porque... Te dice mucho, da mucha información. Sí, a nivel sociológico. Pero yo, por ejemplo, a nivel... En la arqueología me parece que está cumpliendo una función muy importante últimamente... Y sobre todo desde que se abarató las pruebas de ADN, porque hay una cuestión, yo sí he ido viendo, recuerdo yendo para una excavación con un compañero, fue la primera vez que yo tuve noticia de eso, un compañero que era medievalista y me decía que, claro, en la Edad Media, en las ciudades, las leyes eran locales. Y entonces se están descubriendo muchas leyes locales de los pueblos de la Edad Media, entre archivos y todo eso. Y entonces se estaba descubriendo... que había muchas leyes que prohibían a las mujeres llevar armas, sobre todo al final de la Edad Media. Y entonces te me decía, si prohibían a las mujeres llevar armas, es porque normalmente las llevaban. Porque ocurría. Claro, y prohibiéndoselo, iba supeditando a la mujer a una situación de segundo plano, porque entonces a todos los niveles era más fácil por parte de cualquier varón forzarla, ¿no? Entonces a mí me fue llamando la atención y últimamente... Las pruebas de ADN están demostrando muchas, sobre todo en la Edad Media y en la Antigüedad, muchos esqueletos que se habían encontrado de personas que por la panoplia, por las cosas con las que estaban enterrados, se pensaba que era un tipo y que ahora que se han abaratado las pruebas de ADN, han hecho las pruebas de ADN y resulta que no era un tipo, era una tipa, era una mujer. Y se han encontrado grandes jefes vikingos, lo que decimos vikingos, nórdicos, enterrados en barcos de 65 metros, ellos y los barcos, que eran, no eran grandes, eran grandes jefes, mujeres. Y ya digo, entonces yo la arqueología me parece que está cumpliendo una labor muy interesante de darle una vuelta a la historia, porque siempre pensábamos, el hombre cazador recolectó, entonces pues si se encontraba un esqueleto con punta de flecha, era un tío. Cuando le han hecho pruebas de ADN, han descubierto que una vez era un tío, otra vez era una tía. Entonces la mujer también cazaba, no es la única que estaba la mujer. Entonces yo me parece que la arqueología en ese sentido está dando una buena, está haciendo una buena labor de reponer cosas en su sitio, porque la historia que han escrito estos años para atrás, como tú decías, cuando se escribía la historia por parte de los que eran a sueldo de los reyes y de los poderosos, contaba lo que interesaba y a la mujer se le ha ido relegando. Entonces yo me parece a mí que está... La arqueología está haciendo una labor social interesante en ese sentido. Muchas veces vienen de las aportaciones históricas, de sobre, por ejemplo, en esta cuestión del género, ¿no? Sí, sí. Ya no solamente con el tema de las mujeres, sino también, por ejemplo, el de las parejas, ¿no? A veces se han encontrado dos seres humanos con la mano unida y ya pensaban que era una pareja y luego resulta que eran dos hombres. O no sé si eran dos mujeres, no me acuerdo. Bueno, es que hay varios casos, ¿verdad? Es que hay varios casos, sí. Pero en verdad la arqueología tradicionalmente siempre ha caído también esos clics, porque ni siquiera se revisaba, claro, ni siquiera se estudiaba. Ahora que han llegado estas aportaciones y que han afectado a las nuevas teorías arqueológicas, ¿no? Ya se está haciendo de rigor comprobarlo, porque se ve que no siempre se cumple y que efectivamente las sociedades no eran como nosotros pensábamos. Sí, siempre sí. Hemos proyectado nuestro presente y nuestro ideal social hacia el pasado y muchas veces ha forzado un poco, no solamente el relato histórico, que es el ejemplo perfecto, ¿no? Pero también se ha proyectado también sobre la propia arqueología, ¿no? Sobre sí, sí. El propio estudio del material del pasado, efectivamente. Y en todos estos, ¿qué elemento, bueno, qué interacciones ves tú entre la arqueología y la historia en este sentido? Yo me parece que la arqueología está dando un contrapunto a un montón de cuestiones, pero desde eso que decimos de la Edad Media, ¿no? Estamos encontrando que la mujer tenía otra posición que no era la que nos han contado, por ejemplo, en la Edad Media o en determinados sitios en la Antigüedad, pero también mucho más atrás. Yo pienso en toda esta mentalidad maltusiana del fuerte, este rollo darwinista del fuerte, el que sobrevive, siempre así en ese plan, no sé qué. Y pues, hay unos restos de Manisi, de una mandíbula, con casi 2 millones de años de antigüedad, de un tipo que tuvo un accidente y perdió todos los dientes. Y sin embargo cicatrizó esa mandíbula. Y se cicatrizó porque alguien, en una época en que, aunque conocían el fuego, todavía no eran capaces de producirlo, tengámoslo en cuenta, y que con lo de cocinar era muy complicado, alguien le masticaba la comida para que sobreviviera. Y ese es el más antiguo, pero se han encontrado restos de otra gente que sufrieron determinados traumatismos, determinados accidentes, sobrevivieron, porque la comunidad no tenía por qué ser el más fuerte el que mandara, ni si dejabas de ser el más fuerte ya es. Entonces, esa idea maltusiana que nos han metido en la sociedad actual de los poderosos, esa idea que la cogió el darwinismo social precisamente para quitarle importancia a lo que decimos de la historia de los de abajo y que hablan nada más que de las listas de los reyes, pues yo me parece que la arqueología en ese sentido está poniendo en solfa algunas de esas cosas, y por eso algunas de esas cosas son las que me gusta traer al programa. O sea que la verdad es que en los años que estudié la carrera en la universidad aquí en Granada, eso ya se estaba aprobado. Se había visto que existía mucho en Croacia, se había encontrado varios yacimientos en que se veía que una comunidad, un grupo de 20 o 30 personas ayudaban a las personas que le faltaba una pierna y iban a su paso. Y incluso cosas que nos cuestionamos, el utilitarismo. Yo últimamente, además casualmente, en la excavación donde estuve el año pasado, este año los compañeros se han encontrado un perro enterrado en la excavación. Y todavía no, además, si me hubiera pillado allí, le hubiera cosido a preguntas. Pero como no me ha pillado allí, yo estaba en la otra, todavía no he podido quedar para que me cuenten las primeras conclusiones. Pero incluso esa relación, muchas veces pensamos en la relación utilitarista del hombre con respecto al perro, con respecto a los animales y todo eso, y se han encontrado restos humanos muy antiguos donde a los animales domésticos se les daba un trato igual que a las personas, enterrados con el mismo ritual, las personas con su perro enterrado con el mismo ritual que a un ser humano. Entonces, muchas veces pensamos que la ternura es algo moderno, pero quizás no. Quizás va a consustancia con la persona, ¿no? Sí, sí. De hecho, muy posiblemente lo que llamamos religión, entre comillas, tal, animalista, ¿no? Sí, la sí. Adoración hacia los animales. En verdad parece ser que tiene mucho que ver también con las propias emociones de los grupos humanos, que entendía su ecosistema, tenía cariño y tal. Ahí hace mucho, por ejemplo, la historia del lobo, ¿no? Sí. De que salió un libro de Ricardo Rau, En tiempo de los lobos, creo que se llama, y que es una historia del lobo, ¿no? Y se ve que hay varias fases. El odio al lobo es relativamente reciente. Sí, antes había, antes del miedo al lobo, lo que existía era un respeto al lobo. Y antes del respeto al lobo había incluso una admiración al lobo. De hecho, muchos grupos aristocráticos se disfrazaban como lobos porque se sentían identificados con ellos, ¿no? Pero bueno. Y bueno, ¿y qué temas de la historia te han llamado más la atención? ¿Cuáles son los que más te gustan? Yo es que soy un vicioso de eso. Uh-huh. Es que realmente a lo largo de mi vida, como he procurado tener tiempo libre siempre que he podido, pues realmente es que me he ido. Por época, hubo una época que leía mucho romano, otra época que leí mucho medieval, otra época que leí, últimamente estoy viendo mucho historia contemporánea. Entonces, es que soy un vicioso, yo es que soy un vicioso de ese tema, es que soy un vicioso, y ya te digo, y entonces soy un poco aprendiz de todo, maestro de nada, porque toco muchos palos. Me gusta mucho, y me gusta mucho además lo que estás haciendo tú últimamente con esas visitas por el Albaicín y por Granada histórica, precisamente hablando de las cosas que han ocurrido en las calles por donde pasamos diariamente y que no le damos importancia, y que allí ocurrieron hechos históricos interesantes. Y pero ya te digo, pero también me, pues, pues me encuentro unos restos del neolítico, de la cultura del Algar, por aquí, que estoy bicheando cosas por aquí. Entonces, pues, que me gusta, en general me gusta todo. Y eso, como he tenido tiempo, pues no soy, pues yo no tengo estudios académicos a ese nivel, yo soy electricista, pero me he permitido el lujo de poder dedicarle tiempo a estudiar por mi cuenta y aprender. La antropología últimamente me llama mucho la atención, me gusta mucho la antropología y estoy ahí también. Sí, al final todo está interrelacionado. Al final la historia pretende que una cosa es la pretensión y otra es los hechos, ¿no? Abarcar todo el pasado humano, que es muy amplio, y al final tiene que ser interdisciplinar porque lo toca todo al final, ¿no? Entonces, pues, y bueno, siempre hay que animar mucho a la gente que es autodidacta, o que es que se puede aprender mucho. La verdad es que, por ejemplo, con los propios libros, sí, pero también con las interacciones en historia. Sí, la ruta muchas veces lo que busca es interaccionar con el público. Sí. Entonces, al final es muy odioso, y eso se veía en la universidad, en mis años y tal, de que la carrera y lo mucho que se sabe la historia, aunque hay cosas que están mal, luego hay muchas cosas buenas, y que esas cosas buenas muchas veces se quedan en una revista que lo leen 10 personas, sí, sí. Y, o un agente de la carrera, y no sale al público, ¿no? Cuando cuando es tan necesario muchas cosas que se saben, ¿no? Y, sí. Y que luego cuando se traslada a la gente sorprende de muchos, ¿no? Pero bueno, y ya para finalizar algo ya hemos comentado un poco al principio, te iba a preguntar qué historiadores han llamado a tu programa y actores históricos que quieras reseñar ahora mismo. Pues hombre, sinceramente, hay algún historiador que conocí, que ahora mismo no me acuerdo del nombre, en Canarias, recuerdo, me estuvo hablando del golpe de Franco en Canarias, cómo empezó todo aquello allí. Hice un programita o dos sobre aquello. Luego tú, que sin ti no hubiéramos podido hacer un montón de programas, el Quique Tudela, el José María Azuaga, y actores históricos, pues para mí, que casualmente de eso tiene la culpa Juanito, como le decimos nosotros, fue Juan, pues yo ya conocía a Pepe Cuevas, pero no sabía la historia de Pepe Cuevas, y fue Juan el que me dijo, tú no sabes que Juan, que Pepe, no sé qué. Y entonces eso me permitió quedar con él, que yo ya lo conocía, tenía buena relación con él, entrevistarlo, y luego hicimos algún programa, lo entrevisté a él, luego hice algún programa con él y contigo, sí. Repasando esa transición, y pues eso, Pepe, que murió el 20 de ahora el 20 de noviembre, hará años, hará, será el segundo año que ha muerto, diría que tres, puede ser por ahí, está la cosa por ahí, no, dos años, sí, murió un 20 de noviembre como Durruti, y dos años, sí, y eso, y para mí fue cuando me acuerdo, cuando me pongo a entrevistarlo y le pregunto, y a pesar de haber estado 8 años en la cárcel, de haber sido uno de los actores principales del caso Scala, resulta que no lo había entrevistado a nadie. Fui el primero. Yo vivía con él. Y tú has vivido con él. Y no te contaba nada de él. No, pero si es que luego precisamente tengo un amigo que estuvo trabajando años con él y nunca le dijo nada sobre el tema. Y ya te digo, entonces pues para mí fue lo de Pepe fue muy importante, sobre todo también por rescatar eso antes de que luego Pepe haya desaparecido y no se haya podido contar de en primera persona cómo él vivió todo aquello, ¿no? Sí, sí, de hecho él tenía algo de documentación propia, yo creo que la forma más completa, pasa que creo que me lo quería pasar a mí porque quería hacer una especie de libro de lo que él contó realmente tanto en tu programa como un vídeo de YouTube y que tal. Lo hicieron después. Y ahí lo fundamental, porque ya él ya contó su parte, era la documentación que había recopilado, ¿eh? Mucho más completa, incluso aquel libro de Virus, ¿no? De Javier Cañadas, que fue otro de los protagonistas, y un libro muy finito y tal, pues esa documentación la verdad es que era bastante interesante, que está por ahí, ¿sabes? Pero y resulta que ahora las noticias están diciendo que era mentira lo de la transición, resulta que ahora que el rey, que antes era un figura, resulta que era un bribón, como ponía su barco, y ahora se está descubriendo ahora, y lo que nos contaba Pepe de esa transición, o Pedro Ortega, que fue la primera persona que entrevisté, de esa transición y todo eso, resulta que era verdad, oye, las cosas que veía los de abajo, y se descubre ahora. Pero para sorpresa de nadie. Para sorpresa de nadie, exactamente, para sorpresa de nadie. Bueno, yo voy a cerrar mi intervención. Uh-huh. Sí, vamos a ir cerrando esta primera parte del especial del décimo aniversario por hoy desde aquí, que parece que nos quedamos con muchas cosas en el tintero, ¿no? Que va a haber más, al menos una segunda parte, ya veremos. Disfrútalo, Paco, porque es un regalito que te hace toda la gente que ha estado contigo. Y que yo agradezco. Sinceramente me da mucho pudor esta historia, ¿eh? Luego me enrollo y suelto la lengua, pero... Pero sí, es importante hacernos estos homenajes, acompañarnos y poner en valor el trabajo que estamos haciendo, que también es un trabajo invisible, la perseverancia de tantos años y los entresijos de la gente que forma parte de estos equipos de radio, de lo que no se ve y lo que no conoce la audiencia, por mucho que haya escuchado tu programa. Sí, sí. Así que bueno. Yo digo, los primeros programas se los mandaba a Fide por internet y él los colgaba, o sea, yo no, porque además empecé a hacerlo, lo tenía grabado, lo empecé a hacerlo en Alemania, o sea que... Pues gracias, muchas gracias a vosotros y a vosotras por eso, por poner en valor mi constancia, mi forma de machacar piedra. Muchas gracias a ti, Paco, y a todas las que habéis venido. Y nada, en otra seguiremos escuchando todas estas intrahistorias. Creo que los que hicieron tantas cosas deben ser dueños de todas las cosas, y los que hacen el pan deben comer y deben tener luz los de la mina. Basta ya de encadenados grises, basta de pálidos desaparecidos. Ni un hombre más que pase sin que reine, ni una sola mujer sin su diadema. Para todas las manos, guantes de oro, frutas de sol, a todos los oscuros. Yo conocí a aquel hombre, y cuando pude, cuando ya tuve ojos en la cara, cuando ya tuve la voz en la boca, lo busqué entre las tumbas y le dije, apretándole un brazo que aún no era polvo, todos se irán, tú quedarás viviente. Tú encendiste la vida, tú hiciste lo que es tuyo. Por eso nadie se moleste cuando parece que estoy solo y no estoy con nadie y hablo para todos. Alguien me está escuchando y no lo saben, pero aquellos que canto y que lo saben siguen naciendo y llenarán el mundo.